Radio Ubrique Deportes. Viernes 18 de noviembre comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. De nuevo nos encontramos a las puertas de un nuevo fin de semana en el que no va a haber ningún evento fuera de lo común, dentro, que rompa, digamos, la dinámica normal de los fines de semana en lo que se refiere a celebración de competiciones, pero sí tenemos varias citas interesantes referidas a esta. Antes de hablar de ellas, también comentar que en la tarde de hoy, la jornada deportiva ha empezado un poco pronto en lo que se refiere a este fin de semana. En la tarde de hoy ya arrancaba ese clinic impartido por Alejandra Salazar. Hablamos de pádel, ya hablábamos de esta cita el pasado miércoles. Se trata de la tercera mejor la tercera jugadora del ranking mundial que va a impartir clases magistrales en Ubrique. De hecho, lo estará impartiendo hasta las 9 de la noche en las pistas cubiertas de pádel de Ubrique, desde las 4 de la tarde, la hora en la que ha estado pues impartiendo sus conocimientos a los socios más jóvenes del club de pádel de Ubrique, hasta las 9 de la noche. Grupos entre 5 y 6 palistas van a estar turnando en periodo de una hora hasta, como decimos, las 9 de la noche. Y dentro de poco menos de 40 minutos también dará comienzo en Jerez un partido de baloncesto en la categoría infantil que van a protagonizar Club Baloncesto Marianistas Cabu de Ubrique, como decimos, en el pabellón Marianistas de la capital jerezana. Será a partir de las 7 de la tarde. Estos dos eventos son los que adelantan la jornada. Esta noche también tendremos varias citas en lo que se refiere al fútbol sala, partidos correspondientes a la jornada liguera, la sexta jornada, la que se va a celebrar este fin de semana. Ya hablando de fútbol sala, también comentamos que Atmósfera Ubrique Fútbol Sala jugará otro partido correspondiente al campeonato provincial este fin de semana. En este caso se cambia la tónica habitual de estas primeras jornadas y en esta quinta va a disputar su partido el domingo. Enfrente va a tener al Olvera Fútbol Sala, partido en el que se va a tener que desplazar hasta la localidad olverense, y con la mosca detrás de la oreja, porque a pesar de ser ahora mismo el Atmósfera Ubrique Fútbol Sala el líder destacado invicto de la categoría, no puede confiarse, porque aquí todos los desplazamientos, y más a localidades como esta de Olvera, van a ser muy, muy complicados. Tenemos que hablar también de fútbol. Este fin de semana jugarán todos los equipos ubriqueños, excepto los equipos de la Escuela de Fútbol. Descansa este fin de semana en la Copa Diputación de Escuela de Fútbol. Ya saben que la periodicidad de la competición es cada 15 días más o menos. Hay periodos en los que incluso se pegan sin disputar jornada pues más de un fin de semana, pero esa periodicidad de las escuelas de fútbol suele ser quincenal en lo que se refiere a la Copa Diputación. También tenemos que hablar de ciclismo, porque además de informar sobre las rutas que se van a celebrar este fin de semana en los tres calendarios en los que nosotros nos fijamos, es decir, en el de la Asociación Ciclista de Ubrique, calendario de montaña, también de montaña es el de los Rivera, y de carretera al de los Perea. Además de las tres rutas previstas para este fin de semana, hoy vamos a quedarnos con el ubriqueño, el ciclista de montaña ubriqueño Jorge López Janeiro, que el pasado fin de semana cerraba su temporada con la participación en el maratón mountain bike de Sierra de Montecoche en Los Barrios. Una prueba en la que año tras año ha ido superando posiciones, ha ido mejorando esa clasificación. Este año, sin ir más lejos, conseguía la octava posición de la general y la segunda de su categoría, Master 30. Pues con esta prueba se cerraba el circuito provincial de ciclismo y también, digamos, de forma general y de forma individual para Jorge Janeiro también significaba la última de la temporada 2011. Una temporada muy fructífera

junkie debunked the all in one. She came back wearing a smile, looking like someone drugged me. They wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turn around and we go. Sí, 31 minutos de la tarde. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy repasando las citas que van a tener lugar este fin de semana, y lo vamos a hacer como siempre con el fútbol. Como hemos comentado antes, todos los equipos, a excepción de los que forman parte de la escuela de fútbol, ya hablamos no de fútbol base, sino de fútbol básico prácticamente, disputan jornada este fin de semana. El partido más interesante en lo que a fútbol se refiere, siempre nos vamos a quedar con los que se juegan aquí en Ubrique, lógicamente, va a ser el que enfrente al Ubrique Atlético Juvenil frente al Nueva Jarilla. Ese partido se va a jugar el domingo a partir de las 12 del mediodía. ¿Por qué es interesante? Porque el conjunto juvenil que dirige Luis Miguel esta temporada dio un golpe de autoridad el pasado fin de semana en Puerto Serrano, consiguiendo la victoria en la localidad polichera donde nadie lo había logrado hasta ahora. La verdad es que tampoco es que llevemos mucha jornada, estamos hablando de que esta que se celebra en la octava, pero ya es un hecho porque Puerto Serrano todavía no había perdido ningún partido, ni dentro ni fuera de su casa. Ahora se encontró con esa sorpresa, traducida en victoria por parte del conjunto del Ubrique Atlético. Un Ubrique Atlético que ahora mismo se encuentra a 3 puntos del liderato, que comparten el San Benito B y el Espera, tienen 13 puntos, pero eso sí, el Ubrique Atlético ha disputado un partido menos que sus rivales, que San Benito B y que el conjunto de Espera. Tiene los mismos partidos jugados que Puerto Serrano Atlético, por ejemplo, y ahí sí, el Puerto Serrano Atlético lo supera en 2 puntos. Por lo tanto, se pueden hacer una idea de lo importante que fue la victoria. Pues esa victoria, como decimos, fue muy importante, pero ahora hay que refrenarla. ¿Cómo? Pues lógicamente sin dejar de ceder ningún punto en casa. Eso, si esta temporada se quiere completar una excelente campaña, eso es necesario, es decir, en casa no se cede ningún punto y tiene que ser un bastión inexpugnable. Pues este fin de semana, además de dejarnos ese partido frente a Nueva Jarilla, por cierto que el Nueva Jarilla es el equipo que está justo detrás del Ubrique Atlético en la clasificación con 3 puntos menos. Este fin de semana van a descansar los equipos de Arcos y Jerez Balompié. Arcos ahora mismo está por delante del Ubrique Atlético, con 2 puntos más, pero eso sí, como hemos comentado, un partido más. Es decir, este fin de semana puede escalar, si consigue la victoria, alguna posición el conjunto de Luis Miguel. El San Benito y el San José Obrero se verán las caras este fin de semana, y el Espera lo va a tener más fácil porque se enfrenta al Jerez Norte, que es el colista de la categoría. Estos son los antecedentes, así se presenta la jornada en el grupo 2 de la segunda provincial. En el grupo 5 de la primera provincial cadete, el Ubrique Unión Deportiva, que dirige Modesto Barragán, se desplaza este fin de semana, en concreto mañana, a Jerez de la Frontera. A partir de la 1 de la tarde se va a enfrentar al Federico Mayo. Estamos hablando de un conjunto, el Federico Mayo, que ocupa la octava posición en la tabla. Ha ganado 4 partidos y ha perdido 5. Está a 4 puntos del Ubrique Unión Deportiva, que es quinto con 16, pero el Ubrique Unión Deportiva, recuerden, tiene un partido menos disputado, ya que el encuentro que le enfrentaba en Puerto Serrano fue suspendido por invasión de campo por parte del público. Por lo tanto, se espera un partido entre ahora mismo equipos de la zona media. Eso sí, si el Ubrique Unión Deportiva recupera ese partido en Puerto Serrano y logra la victoria, ya se convertirá en equipo de la zona alta. Por delante del conjunto ubriqueño, tenemos rivales que este fin de semana se van a enfrentar algunos entre sí. Por ejemplo, San José Obrero se enfrenta al San Benito. Es el primero contra el último, nada más y nada menos. El San Benito, por cierto, que ha perdido los 9 partidos que ha jugado, ha marcado 8 goles y ha encajado la friolera de 92. Por su parte, el Jerez Deportivo B se enfrenta a Marianista, que es cuarto, segundo contra cuarto. El tercero, que es el Bornense, se enfrenta a Florida. Es uno de los equipos flojos de la categoría. De hecho, fue al que se enfrentó el Ubrique Unión Deportiva este fin de semana. Y como hemos dicho, el Ubrique Unión Deportiva se enfrenta al Federico Mayo, que es octavo. Por lo tanto, ese enfrentamiento sí es interesante, es el Jerez Deportivo B y el Marianistas, porque puede dar se puede dar el hecho de que el conjunto ubriqueño logre también escalar algún puesto. Por cierto, el Jerez Deportivo B y el San José Obrero, de los que hemos hablado, por ahora se están mostrando como los equipos más fuertes. El San José Obrero ha vencido los 9 partidos y el Jerez tan solo ha perdido 1 de los 9. Los otros 8 los ha ganado. Parece que van a ser dos rivales, dos huesos duros esta temporada. También hay que tener en cuenta el doble enfrentamiento que vamos a vivir aquí en Ubrique ante los equipos del Puerto Serrano Atlético. Hablamos en la categoría infantil y en la categoría alevín. El primero de ellos, el primero de los partidos, por horario, digamos cronológicamente, va a ser el de la categoría alevín, en el que se van a enfrentar estos dos equipos en el campo de césped artificial, ya saben cuál es. El antiguo campo número 3, que ahora es denominado anexo, curiosamente, al pabellón polideportivo municipal. Pues este partido se va a jugar a las 11 de la mañana. Un rival difícil para el Ubrique Unión Deportiva, toda vez que el Puerto Serrano es cuarto en la tabla, aunque solo la ventaja al conjunto ubriqueño en 3 puntos. Pero ha ganado 3 partidos, ha perdido 2. El conjunto ubriqueño ha ganado 2 y ha perdido 3, al revés. Bueno, pues una victoria puede posicionar muy bien al conjunto que dirige Roque David Carrasco, que esperemos que llegue, porque el problema principal al que se van a enfrentar en el día de mañana no es otro, sino el que lo van a hacer bajo la lluvia, porque la previsión meteorológica da lluvia para mañana en Ubrique a esa hora. Eso, digamos que va a ser la contra que van a o las cuestiones en contra, circunstancias en contra que va a tener el conjunto que dirige Roque David Carrasco, como decimos. A las 11 de la noche dan lluvia, a las 11 de la mañana, perdón, dan lluvia en nuestra localidad. También, bueno, aparte de ese enfrentamiento, por ejemplo, también hay un choque de pesos pesados. Alcalá del Valle y Espera se van a ver las caras en la localidad esperense. Por su parte, Villamartín se enfrenta a Grazalema, Algodonales a Setenil y Olvera a Bornense. Van a ser los partidos de este fin de semana en la categoría, en el grupo cuarto de la Primera Provincial Alevín. En la categoría infantil tenemos que hablar también del mismo enfrentamiento. Este partido se va a jugar en las pistas de atletismo a las 12:30 de la mañana. Ubrique Unión Deportiva, Puerto Serrano Atlético. El Puerto Serrano Atlético aquí a priori es más flojo que el conjunto ubriqueño que dirige Paco Villa, ya que ha disputado, bueno, la verdad es que tan solo ha disputado 2 encuentros, ha perdido 1 y ha ganado otro. El Ubrique Unión Deportiva ha jugado 4, ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido otro. Por lo tanto, habrá que ver in situ, dirimir cuál de los dos equipos ahora mismo es más fuerte. Esperemos que el factor campo juegue a favor del conjunto ubriqueño y que logre una victoria que bueno, pues le siga ayudando a sumar puntos y a subir esas primeras posiciones en la tabla, en esta competición en la que, aunque parezca raro, este fin de semana se van a disputar tres partidos. La mayoría de las jornadas, como hemos podido comprobar, han sido dos, tan solo dos los equipos que han jugado y tres los que han descansado. Este fin de semana por fin se va a romper esa dinámica y además del Ubrique Unión Deportiva Puerto Serrano Atlético se van a enfrentar Olvera y Bornense por un lado y Espera y Alcalá del Valle por otro. Descansará Algodonales, por cierto, muy muy interesante ese Olvera-Bornense porque es primero contra segundo. Y el último de los partidos en lo que se refiere a fútbol base lo van a disputar el Ubrique Unión Deportiva perdón, y el Distrito de la Granja de Jerez. Estamos hablando en este caso del grupo 6 de la preferente pre-Benjamín, jornada número 9. El partido se va a disputar en Jerez a las 4 de la tarde mañana sábado en el estadio o en el campo de fútbol de La Granja. La Granja, en este caso Distrito La Granja, bueno, recordemos que en el Prebenjamín ahora mismo hay dos equipos de la zona de La Granja, del barrio jerezano. Uno es el Pueblo Nuevo La Granja, que es uno de los equipos que lidera la tabla, la comanda de forma conjunta con el Juventud Jerez Industrial, aunque este Pueblo Nuevo La Granja ha jugado un partido menos, pero ha ganado todo lo que ha jugado. Y el Distrito de La Granja se encuentra en la clasificación por debajo del conjunto del Ubrique Unión Deportiva que dirige Antonio Barragán. El Distrito de La Granja ha jugado 7 partidos, como decimos, ha ganado 2 y ha perdido 5. Por lo tanto, esperemos que el conjunto, que el Ubrique Unión Deportiva pueda pescar algo en La Granja y traerse una victoria valiosísima, todas las victorias fuera de casa, para que luego, en cierta manera, se compense pues los pinchazos que ha tenido el equipo en Ubrique, que no pueden considerarse pinchazos, tan solo se considera así porque ha sido aquí en casa. La semana pasada empataba 4 y también con el equipo de Juventud Jerez Industrial también caía en casa. Pues todo lo que se pueda pescar fuera va a ayudar a compensar lo que en esos encuentros se está perdiendo dentro de casa. Y la jornada en lo que a fútbol se refiere la vamos a completar con el, decimos, octavo campeonato provincial Veteranos Ruta de los Pueblos Blancos. Una nueva jornada, es la que bien llega este fin de semana, la décima. Y es la que el conjunto de los vampiros veteranos se enfrenta al equipo de Peña El Búcaro de Utrera. Partido que se va a disputar el domingo a las 10:30 en el Bosque. Aunque ya saben que a pesar de que se dispute fuera de Ubrique, el conjunto de los vampiros hace las veces de equipo local en el Bosque, pues por el tema de las instalaciones deportivas aquí en Ubrique, disponen mejor de esta en la localidad del Bosque. El equipo al que se va a enfrentar está por encima en la tabla, lógicamente porque el conjunto de los vampiros es penúltimo clasificado, tiene ahora mismo 5 puntos, fruto de una victoria y 2 empates. El conjunto del Peña El Búcaro de Utrera no es que tenga muchos más puntos, tiene 9, 3 victorias y 5 derrotas, es lo que ha cosechado en estas 10 jornadas. Eso sí, el equipo de, son 10 jornadas, como decimos, el equipo de Peña El Búcaro de Utrera ha jugado 8 partidos, pero es que el de los vampiros ha jugado tan solo 6, es decir, que a pesar de ser la décima jornada, entre aplazamientos y entre aplazamientos decimos y puentes y descanso, pues todavía no hay un equilibrio entre los equipos que conforman esta categoría. Hay algunos que han jugado 9 partidos, por ejemplo la Asociación Deportiva Los Palacios, que es el que más encuentro ha jugado hasta ahora, y otros que han jugado tan solo 6, el que menos, ya saben, el conjunto, el equipo de los vampiros veteranos. We'll be right back. Tiempo ahora para repasar también las citas que van a tener lugar este fin de semana en lo que a baloncesto se refiere. Dentro de poco más o poco menos de un cuarto de hora, o exactamente en un cuarto de hora, va a dar comienzo el primer partido del fin de semana, el que va a enfrentar en Jerez al Club Baloncesto Marianistas con el Cabo de Ubrique en la categoría infantil masculino, partido correspondiente a la jornada número 3 en el pabellón marianista de Jerez. El equipo de que dirige Paco Fernández a seguir con esa racha de partidos, por ahora ha jugado 2, ha ganado en 2. No se puede ir mejor ni pedir más. Esperemos que consiga puntuar en Jerez. En lo referente a los otros tres equipos, los que están en mejor momento, el senior y el junior, van a disputar partido mañana sábado y el cadete lo hará el domingo. El senior será el más tempranero de los dos, jugará aquí en casa, ese sin duda es una de las citas que nosotros destacamos del fin de semana. Aquellos que sean amantes del deporte local, pues fíjense, tienen una cita a las 4 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal. Se adelanta el horario, no por capricho, sino para poder disponer de la plantilla al completo. Lo hace Juan Luis Esteban para disponer de todos sus jugadores, ya que los compromisos laborales obligaban en este caso a no poder jugar el partido a las 6:30, hora que normalmente es la que está sirviendo para disputar los partidos. Se adelanta 2 horas y enfrente va a tener al conjunto de Jerez, un equipo que se supone que es de los equipos de las Marías de la categoría, porque en estas primeras 5 jornadas ha caído en todas las ocasiones, en todos los partidos, junto con el Don Bosco, el único equipo que no conoce todavía lo que es la victoria. Parece una buena ocasión para que el Cercabe Cabus consiga redimirse de la derrota del pasado fin de semana ante el conjunto de las canteras. Recuerden que el Cabo ha disputado 5 partidos, ha conseguido 3 victorias y ha perdido 2. Los dos han sido dos partidos que ha jugado fuera de Ubrique. El primero fue con el Mursa Chiclana, un partido que se decidió en los últimos segundos, y este último frente al conjunto de las canteras, el líder de la categoría, que si bien no se decidió en esos últimos segundos, en esos últimos minutos, pero el partido estuvo igualado durante gran parte del mismo. Pues ya saben, mañana una de las citas, sin duda, del fin de semana, como siempre, hay que apoyar al Cabo, hay que rellenar el pabellón polideportivo municipal, cuando volverán aquellos tiempos en los que era todo un hervidero y en el que se mezclaba deporte y diversión. Pues esperemos que poco a poco se vaya consiguiendo, sobre todo en esta liga o en esta temporada, es el momento idóneo. Estamos en un provincial con bastante nivel, un provincial que para nada puede envidiar, al menos en lo que son los 5, 6, 7 primeros equipos de la tabla, a lo que son los conjuntos del Nacional que existen esta temporada, y es un privilegio pues que encima de todo pues estos equipos vengan hasta Ubrique y que tengamos un equipo formado solo por jugadores ubriqueños compitiendo a primer nivel provincial. También un partido interesante el que se va a disputar el mañana sábado a partir de las 8 de la tarde en el pabellón municipal de Cádiz. Club Baloncesto Gades de Cádiz frente al Cabo de Ubrique. Cádiz Club Baloncesto Gades, Cabo de Ubrique, categoría junior femenino. El Cádiz, que en estos 5 primeros encuentros que ha disputado ha ganado 3 y ha perdido 2. Y el Cabo, que ha ganado 4 y ha perdido 1. El Cabo está igualado con el Club Baloncesto Portuense, lo más alto de la tabla, tan solo Vascaverás le hace estar relegado a esa segunda posición. Y en lo que se refiere al Vascaverás, sobre todo lo que es la puntuación a favor, porque la puntuación en contra es más baja para el conjunto ubriqueño que para el portuense. 10 puntos menos ha encajado en estos 5 primeros partidos el conjunto del Cabo. Eso sí, la diferencia sobre todo viene en que el conjunto portuense ha conseguido 49 puntos más que el ubriqueño, y por eso ahora mismo en lo que es en el Vascavera se encuentra en esa primera posición. Aunque ya saben que esto del Vascavera ahora mismo sí, porque tan solo ha habido un enfrentamiento entre el Cabo y el Club Baloncesto Portuense. Cuando haya 2, el particular es el que vale por delante del general. Continuamos Y el único partido que nos quedaría pendiente para el fin de semana sería el cadete masculino, el CABU Unión Linense de baloncesto. Partido que se va a jugar en el pabellón polideportivo municipal el domingo a las 12 del mediodía. Este es el planning, este es el programa para los amantes del baloncesto ubriqueño para este próximo fin de semana. Aquí en la sintonía de Radio Ubrique, en nuestra sección Tiempo de Deporte, nuestra sección deportiva, y lo vamos a hacer quedándonos pues en esta época del año ya con el cierre, la clausura de la mayoría de las competiciones oficiales. Era lo que ocurría el sábado pasado en lo que se refiere a ciclismo de montaña, con el maratón BTT o el maratón mountain bike de Montecoche, se cerraba la temporada, y allí estaba el ubriqueño Jorge López Janeiro, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, con el maratón de Montecoche se cerraba el circuito provincial, pero también se cerraba tu temporada competitiva, y además lo hacías con un gran papel, logrando la octava posición de la general y la segunda de la categoría Master 30. Pues efectivamente, se terminó la temporada ya por fin, después de 28 carreras que he disputado en todo el año, y pues con un gran resultado, un podio en Montecoche, y más viendo pues el nivel que había en la prueba. Porque como tú comentabas, con los ciclistas que había inscrito, entrar en el top 10 era ya todo un éxito, ¿no? Con varios campeones nacionales ahí entre los participantes de esta prueba. Pues sí, yo hacía cuentas y no me salía a meterme entre los 10 primeros, pero después, por circunstancias de la carrera y mi buen estado de forma, pues conseguí entrar en los 10 primeros, y más aún entrar en el podium de Master 30, que como bien dice, pues teníamos un campeón de España como es José María Guerrero, teníamos a otro campeón de Andalucía como es Manuel Serrano, y Francisco Javier García, que también había hecho una Copa de Andalucía pues excelente. Y todo eso pues quedaron detrás mía, o sea que muy contento. ¿Y cómo que esta cantidad de ciclistas de alto nivel se dan cita en una maratón de provincial? Pues porque también son de aquí, de la zona, y para que nos demos cuenta del alto nivel que hay en Cádiz, porque yo que estoy corriendo pues casi todas las pruebas, ya te digo, Cádiz pues tiene una representación de ciclistas en competición de montaña que es bastante alta. Y cuéntanos, ¿cómo te fue la prueba? Porque comentas sobre todo que fue emocionante porque se decidió en los últimos 2 kilómetros, ¿no? Pues sí, al principio se seleccionó ya los puestos. Fui casi toda la prueba entre el 9 y el décimo con un compañero, y en los últimos 5 kilómetros, en toda la carrera, ya te digo, solo con el compañero, sin ver delante a nadie ni detrás, pues empezamos a vernos. Tanto veía al segundo, al que iba segundo clasificado, que yo iba tercero entonces, y también veía que me cogían por detrás. Entonces tuve que sacar fuerzas de flaqueza, porque después de 3 horas y media ya quedaban pocas. Y en un derroche de esfuerzo, pues conseguí adelantar al primero y que no me adelantara al atrás. O sea, adelantar al segundo y que no me adelantara al atrás. Año a año hemos visto que en esta prueba te has ido superando, ¿no? Si seguimos esa progresión, el año que viene ya ganas al menos un Master 30, ya te toca, ¿no? Pues sí, era la cuarta participación y todos los años pues he ido mejorando el resultado, tanto en la general como en Master 30. El año que pasado me quedé ahí con ese mal sabor de boca porque hice un cuarto puesto en Master 30 y la verdad que me dio bastante coraje. Pero vamos, este año pues lo he recompensado y lo he superado. Aparte de lo que el resultado de la prueba en sí y de los premios, la curiosidad o digamos lo destacado es que el mejor gaditano se llevaba aquí el premio especial, que es la inscripción para la edición 2012 de la Titán de Ser, que finalmente recayó en José Daniel Borrego, ¿no? Efectivamente, compañero de equipo, este año lo que es la organización de la Titán ha querido adelantar todos los acontecimientos para preparar mejor la prueba del año que viene, y han adelantado, ya te digo, a Sierra de Montecoche pues el premio que conseguí yo el año pasado en Roda. Bueno, el año pasado no, este mismo año. Uh-huh. La verdad que, como digo, con el plantel que había, pues era bastante difícil repetir el éxito de Rota. Pero bueno, el compañero de equipo, pues tengo a cuatro por delante, que todos son compañeros de equipo, y la verdad que no es tampoco muy descabellado pensar que puedo ir el año que viene a la Titán, ya que en un principio Daniel quiere ir, pero tampoco, vamos, que tampoco lo tiene muy claro. Y los otros tres que me preceden, pues no están dispuestos a ir. O sea que si no va Daniel, pues tengo muchas posibilidades de poder volver a repetir el desafío del desierto. Uh-huh. Bueno, pero si no es por este camino, es complicado que repitas, ¿no? Sí, si no es por ese camino, el desembolsar 2.500 euros para realizar la prueba, teniendo otras experiencias que poder vivir, y con un presupuesto menor, pues no me decantaría por la Titán de Ser. Bueno, con esta actuación al menos te quitas el sabor agridulce que te dejó el maratón de San Roque, ¿no? Donde un error organizativo te pudo privar de subir al podio, ¿no? ¿Qué pasó realmente en el San Roque? Bueno, pues precisamente era una de las pruebas en la que no había mucho nivel y sí tenía mucha esperanza, pues incluso de ganar la prueba. Y de hecho, pues hasta mitad de carrera, pues lo llevaba bastante controlado y podía llegar a eso, a ganar la prueba, como digo. Íbamos tres escapados a mitad de carrera y en una señalización nos indicaba a la derecha. Los tres cogimos hacia esa indicación, pero nos surgió la duda porque se encontraban dos pistas y no sabíamos cuál seguir. La moto organización de la organización nos indicó por dónde teníamos que seguir y se quitó del medio, y cuando llevábamos disputado pues unos 10 o 15 minutos veíamos que no era el itinerario correcto. Nos volvimos y en el lugar donde creamos la duda nos encontramos la indicación que estaba hacia el lado contrario. La habían cambiado y nos fastidiaron bien la carrera. Ya pasamos por un control y nos dijeron que íbamos en el puesto 30 y tanto. O sea que ya las expectativas de ganar. Intentamos recuperar y al final llegué a meta el 12, pero sin ninguna... Según mi GPS, pues perdí unos 14 minutos en ese tramo y el ganador pues nos sacó 7 minutos de ventaja, o sea que había bastante diferencia, vamos, que teníamos bastante posibilidades de llegar al podio. ¿Y la organización qué dijo al respecto? Pues la organización se disculpó un poco, que reconocían el fallo y que, bueno, pero ya poco más se podía hacer. Ya el mal estaba hecho, ¿no? Sí. A pesar de esto y de también tu ausencia en Olvera, has terminado quinto en el circuito provincial, lo cual no está nada mal, ¿no? Pues sí, llevo 3 años subiendo al podio del provincial, quedando tercero, pero este año con la ausencia de Olvera, ya que coincidía con la Titán de Ser, pues me he visto relegado a la quinta posición, pero bueno, muy contento del resultado. De hecho, los resultados parciales han sido mucho mejores que años anteriores, porque nunca había hecho un segundo puesto en el provincial, en los maratones del provincial, y este año pues he hecho dos consecutivos, tanto en Puerto Real como en Montecoche. Haciendo valoración de este 2011, ha sido deportivamente para ti de los más fecundos, ¿no? De los más completos. Porque y ya casi al final culminado con ese título nacional de policías locales, suponemos que 2011 no se te va a olvidar, ¿no? Pues sí, efectivamente ha sido, vamos, todo me ha salido pues casi perfecto, salvo la lesión que tuve tras una caída en un entrenamiento que me estuvo parado unos 3 meses de competición, no de entrenamiento. Pues la verdad que ha salido todo bordado, el Campeonato de España de Policía, que era el máximo objetivo este año, y ya te digo, quizás los 3 meses estos que estuve parado perdí algunas carreras, pero quizás me vino hasta mejor para llevar un mejor entrenamiento y no desfondarme tanto en las carreras, porque las carreras tienen mucho desgaste y eso te pasa factura al final. Como decíamos, eso que no empezó una temporada para no olvidar, y eso que no empezó con buen pie, porque además de esa lesión que tú has comentado, también en una de tus primeras participaciones de la temporada en la Andalucía Bike Race, tuviste ahí unos problemas estomacales que te hicieron pasar un quinario, ¿no? Pues sí, este año es uno de los objetivos para la temporada que viene, aunque se hace como preparación para la temporada, pero la espinita me la tengo que sacar, y este año volveremos a la Andalucía Bike Race pues para ya, en principio, disfrutar, y ya que voy con un compañero y coger una buena base para afrontar la temporada. Uh-huh. Oye, ¿te esperabas el reconocimiento de las nutrias pantaneras? Bueno, esto quisiera no lo quisiera pasar por alto, y por supuesto darle las gracias a las nutrias pantaneras, a todos sus organizadores, y la verdad que ni mucho menos me esperaba ese reconocimiento. Me quedé con el maratón de San Roque, me quedé con la miel en los labios, ya que no pude dedicarle el triunfo a ellos, a las nutrias pantaneras, por el tema del fallo de organización, pero este podium pues me gustaría, y más ahora que tengo la oportunidad de transmitirlo aquí en la radio, pues a ver si lo digo, de dedicárselo, ¿no? Efectivamente, de ofrecerle el premio a ese podium a las nutrias pantaneras. Bueno, y ¿para ti ha sido otra espinita el no haber participado finalmente en la Olimpiada de Policía y Bomberos de Nueva York? En un principio sí, pero después viendo los compañeros que han estado y que no han venido muy contentos por muchos fallos de organización, pues la verdad que ya estuve en Vancouver y tampoco era una cita que me llenara tanto, y menos, ya te digo, después de los comentarios que me tienen los compañeros cuando han vuelto. Oye, Jorge, ¿qué tal tu primer año en el Centauro Negro de San José del Valle? Bueno, pues he perdido algunas cosas, pero sin embargo he ganado bastante, y sobre todo en compañerismo y vamos, me rodeo en una gente fantástica, donde hay mucha cordialidad y mucho, ya digo, mucho compañerismo. Mirando el equipo de forma individual, es un verdadero equipazo, ¿eh? Pues sí, hemos sido este año, aunque Copa Andalucía he realizado solamente un maratón, el de Ojén, pues a nivel de equipo hemos sido campeones de Andalucía de maratón. Después hemos sido segundo y tercero en la categoría élite, tercero en la categoría Master 40, Master 30, o sea que tenemos un palmarés bastante grande, y ya te digo, aquí en Cádiz arrasamos. Si miras la clasificación de Montecoche, uh-huh, del cuarto clasificado al 12, somos todos Centauros Negros, y la verdad que estamos dando mucho que hablar aquí en Cádiz, uh-huh, y en Andalucía. Ahora viene el descanso de la competición, ¿no, Jorge? Pero no de la bici. ¿Hasta cuándo? Bueno, lo primero que hice el lunes fue montar la bicicleta para no tener tentación de montarme en ella, para cambiar de montura para el año que viene. Y ahora ya a principios de diciembre empezaremos con la pretemporada, y hasta mediados de febrero, cosas así, pues no empezará de nuevo la competición. Y para 2012, aparte de repetir en la Andalucía Bike Race, ¿cuáles son tus planes? Bueno, pues si no voy a la Titán, Seguramente buscaré otra prueba por etapa y nada, y a ver si puedo enfocar por la Copa Andalucía de maratón. Y ya digo, provincial, el rally, o sea, que aburrirme no me voy a aburrir. Como comentabas al principio de esta entrevista, una temporada muy larga porque has estado casi todos los fines de semana, a excepción de esos tres meses que nos has comentado de que estuviste pues con esa lesión, casi todos compitiendo, ¿no? Sí, sí, han sido, pues, aunque quizás este año, con la lesión que he tenido, he competido menos que el año pasado, pero sí ha tenido más intensidad, sobre todo con la Andalucía Bike Race y con la Titan Desert. Pues Jorge, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte la enhorabuena por el excelente año del 2011 en lo que a ciclismo de montaña se refiere. Agradecerte que nos hayas atendido otra vez para contarnos pues tu balance de la temporada y nada, desearte mucha suerte en tus futuros proyectos. Pues nada, muchísimas gracias y hacer hincapié de nuevo en el reconocimiento de las Nutrias Pantaneras, volverle a dar las gracias y que nada, a ver si el año que viene podemos, por lo menos, que sea como este. Uh-huh. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Todo el deporte de Ubrique, también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan. Programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Siete y siete minutos y nosotros vamos a continuar hablando de ciclismo. Lo hemos dejado por un lado lo que ha sido la temporada competitiva individual de Jorge López Janeiro. Y tenemos que informar de las rutas del fin de semana. En principio nos vamos a quedar con la de la Asociación Ciclista de Ubrique dentro de su calendario de montaña. La ruta número 10 que nos explica Modesto Ángulo. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Ubrique. Os voy a comentar la ruta de este fin de semana. La ruta es la ruta número 10 y él se denomina Travesía de Parralejo. La hora de salida a las 9 horas desde la Plaza de la Estrella. Las características de este recorrido es la siguiente: dificultad técnica media, la condición física que deben de tener los participantes es media alta, la ciclabilidad del mismo es 100%, andaremos un 60% de pista y un 40% por asfalto. La distancia de recorrido es de unos 65 kilómetros aproximadamente. Y la duración estimada pues está como siempre más o menos, entre las 4 y 5 horas. Os paso a describir un poco lo que es el recorrido, ¿no? Subiremos por la carretera hasta el Alto del Berrueco, de allí tomaremos el carril hacia la Carrera del Caballo. Antes de llegar al cruce de Marín, pues tomaremos un cruce que hay a la derecha, que va por la Loma de la Maestranza. Bajaremos por el carril de la Fantasía, carril de los Bujeos, el carril por la Loma de los Arrieros, carril por la Loma de Parralejo y saldremos al puerto del Puruétano y de vuelta por el carril del Berrueco. Comentar que parte de este recorrido es nuevo y claro, el terreno que tenemos que pisar es prácticamente en terreno de bujeo, terreno de marga y posiblemente pues haya algo de barro. Siempre y cuando el tiempo, que como amenaza la lluvia el domingo, pues no lo permita. Bueno, pues nada más, hasta la próxima semana. Por cierto, ya que hablamos de la Asociación Ciclista de Ubrique, destacar o comentar que acaban de llegar, en lo que se refiere a la inscripción de socios, al centenar. 100 socios nada más y nada menos con las últimas incorporaciones, tiene la Asociación Ciclista de Ubrique todo un hito en su historia, un club, una asociación que fue fundada por 9 socios originales y que años después, pues sobre todo gracias al apogeo del ciclismo en estos últimos años, en el que lógicamente ellos también habrán tenido mucho que ver aquí en Ubrique con el ambiente ciclista y bueno, la afición que se ha creado en nuestra localidad, como decimos, ha vivido o ha sufrido en esos años o ha experimentado en ese año el crecimiento, un crecimiento exponencial mayor que en años anteriores. Pues desde aquí nuestra enhorabuena por la consecución de esos de ese centenar de socios, que por cierto no es moco de pavo, ¿eh? Muchos clubes y colectivos de toda índole aquí en Ubrique todavía no han llegado a ese número después de muchos años de competición. Incluso ya decimos, no pueden presumir de ser centenarios en lo que a socios se refiere. Pues eso nos hace o nos da a entender que perfectamente la Asociación Ciclista de Ubrique está consolidada en nuestra localidad. Aparte de eso, más sugerencias ciclistas para este fin de semana. El Grupo Ciclista de los Ribera también organizan para el domingo una salida en bicicleta de montaña. Este es el recorrido, subida por la carretera hasta el Berrueco, carril hacia el Colmenar, Puerto de la Hoya, carretera del Colmenar, pista por el Pinar y carril al Berrueco. Ese es el recorrido que, como decimos, van a hacer el club en este caso, el colectivo de los Rivera. Y en cuanto al grupo de los Perea, sexta ruta de su calendario cicloturista. Este es por carretera. Séptima. La séptima ruta de 80 kilómetros con el siguiente recorrido: Ubrique, carretera Villamartín, Alberite, Variante y Ubrique. Nos quedamos ahora con el ciclismo. Partidos que se van a disputar desde hoy viernes y hasta el próximo domingo. Hoy a las 9 de la noche, en la pista azul, Francisco Sánchez frente a Manuel Carrasco Sánchez. Mañana sábado, a las 10 de la mañana, en la pista roja, Juan Luis Olivares Calvo frente a Manuel Gutiérrez Benítez. En el mismo escenario, a las 12, Francisco Javier Brea Romero frente a Rafael Fatou. A las 6 de la tarde, también en la pista roja, José Antonio Parra frente a Luis Corrales. Y a las 8, José Manuel Salguero Díaz frente a Marco Sánchez. En lo que se refiere a la jornada del domingo, Francisco José Sánchez y Sergio Márquez Castro se van a enfrentar en el pabellón de los Remedios a las 9 y cuarto de la mañana. Rafael Gallardo Gómez y David Álvarez Crosa lo van a hacer en la pista roja a partir de las 10 de la mañana. Francisco Sánchez Rodrigo y Rafael Sánchez Gutiérrez se van a enfrentar a las 11 y cuarto en los Remedios. Y Antonio Sánchez Gómez y Francisco Javier Cózar Fernández lo harán a las 12 del mediodía en la pista roja. Todos estos partidos son susceptibles de modificación en caso de que la lluvia pues impida su normal desarrollo. También tenemos que quedarnos con fútbol sala. Ya hemos comentado antes el partido que va a disputar el Atmósfera Ubrique Fútbol Sala el domingo a partir de la 1 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal de Olvera. Olvera Fútbol Sala, Atmósfera Ubrique Fútbol Sala. En lo referente a la liga local, estos son los partidos programados para este fin de semana. En División de Honor, hoy viernes, en la cancha exterior, 10:30, Estudiantes de Polideporte Autoescuela Celia, en el pabellón de los Remedios, 8:30, Mandarina, Club Deportivo Leo Morgan, 9:30, Revolución La Fresquita, Cercasa, Cibeles, 10:30, Construcciones Sierra, Porti, Construcciones Hermanos Virués Oliva. Mañana sábado, en los Remedios, 10 de la mañana, Leighton, Construcciones y Reformas, Marca 91, 11 de la mañana, Pintura Rafa Don Odón, 12 del mediodía, Zulema, Paz Metropol. En primera división, hoy viernes, a las 9:30 en la cancha exterior, Oasis Longe, Autoescuela Los Remedios. Mañana sábado, en el pabellón, 11 de la mañana, Ciucu Celtas, a la 1, Aljibe Los Montes, a las 2, Bodegón El Garaje La Peña, y en el pabellón de Los Remedios, a las 9 de la mañana, Babel Dream, Club Deportivo CAI. A la 1 de la tarde, Guas, Autoescuela Sierra, Racing Pantera. Y a las 2 de la tarde, Transportes Miguelete, Bar La Plaza. Por último, en segunda división, hoy viernes, en el pabellón, 10:30, La Lupe Kebab, Cervecería Carlos. En la cancha exterior, a las 8:30, Panadería San Antón Benocaz, Fútbol Sala, Plataforma Multialdas. Y mañana sábado, en el pabellón, 9 de la mañana, Cervecería Los Morenos, Club Deportivo Grazalema. A las 10 de la mañana, Queso Payoyo, Café Tertulia, Sierra de Ubrique. Y a las 12 del mediodía, Construcciones Montero, Brillo Sur. Y con esto cerramos nuestro programa de hoy. Acabamos con nuestro repaso a las citas que van a llegar en los próximos días, en este fin de semana. Ya saben, si pueden y tienen tiempo, pues ya saben, aprovechen para hacer deporte o al menos para asistir a la multitud de citas, las ofertas deportivas que hay para este fin de semana. Nosotros volveremos el lunes. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana.